Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en Deportes. Hola, Ignacio, ¿estás por ahí? Silvio, Oscar, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Cone? Bien, mira, no, Oscar no me dejó ponerte el feliz cumpleaños. Fue reciente, ayer. Ayer cumplió ayer. Años nuestro bien, columnista de deporte. Bueno, ¿pasaste un lindo día? Sí, espectacular. La noche, la verdad, que ayudó bastante, si bien refrescó, pero sí. pudimos festejarlo, así que muy contento. Bueno. 34, uno no entiende cómo pasó tanto tiempo. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Estamos acordándonos con Silvia cuando arrancaste allá con nosotros. Bueno, cuando arrancaste, en realidad cuando participabas con nosotros. Hace un montón de años. Tenía 18 años. Claro, sí. Mirá sí, vos. Sí. No, bueno, mirá vos. Un montón. Bueno, Ignacio, feliz cumple. Me alegro que hayas pasado un lindo día y ahora todo tuyo, te lo dejo, Oscar, Dale, muchas gracias. Bueno, muchísimo deporte. ¿Y hace cuánto no hablamos de la Copa Davis, Oscar? Ajá. El torneo internacional de tenis que reúne a selecciones. Hay que decirlo así porque son tenistas de la misma selección, donde de la misma nación en realidad, que van a estar representando en este sentido a Argentina. Argentina se va a medir ante Bielorrusia, Diego Peque Jackman, Federico Coria, Guido Pela, Horacio Ceballos y Emachi González. Ceballos y González, la pareja de dobles. Ceballos en el top 5 a nivel mundial, llegó a la final de hecho la ganó el Master 1000 de Cincinnati con su compañero español Gramalian. La verdad que muy bien, tenemos un doble muy fuerte y después, bueno, la raqueta número uno, como es Diego Peque Jackman. Pero acá lo raro es que jugamos contra Bielorrusia y viene con un equipo muy, muy, muy juvenil. Viene a probar, de alguna manera, por decirlo, con chicos de 21, 20 y hasta 16 años. Sí, así que es una buena oportunidad, no solo para pasar a la siguiente instancia, recordamos que el seleccionado argentino va a disputar la reclasificación del Grupo Mundial 1 para justamente el año que viene jugar la clasificación para así meternos en el Grupo Mundial y el año que viene, en noviembre, estar definiendo la Copa Davis. Esto sería como una especie de ascenso del seleccionado argentino de tenis. Así que, bueno, nada, tener la posibilidad de ver cómo está Argentina en representación en esta Copa Davis contra unos chicos de Bielorrusia que van a intentar hacer lo que puedan. Uno entendería que Argentina debería pasar. Y debería ser fácil, me imagino, ¿no? Debería ser fácil. Además, características de este partido, de esta serie, va a haber público en el lawn tenis. Sí, estaba viendo eso. 70% de público, cerca de 2.500, una cosa así, un poco más, un poco menos, serán 2.500 personas que van a estar alentando al seleccionado argentino, que van a estar viendo a los deportistas. Así que atención, el sábado temprano, a partir del mediodía, un poquito antes quizá, ya se inicia, todavía no se hicieron los sorteos para ver quién empieza con quién. Sin embargo, sí tenemos el horario, será en el mediodía del sábado y el domingo. Se juegan nada más dos días, la Copa Davis no tenía acostumbrados viernes, sábado y domingo. Sí. Sin embargo, serán tan solo dos días. Obviamente habrá protocolo. Ah, por el protocolo más que nada, ¿no? Sí, para no reunir, si bien la gente va a poder ir, tampoco es tirar manteca al techo. Son dos días donde el protocolo será de alguna manera dirigido por la Asociación del Tenis Argentino. Entonces, también es una prueba de fuego para nosotros, a ver cómo responde el público argentino, así como respondió de la mejor manera el jueves pasado cuando Argentina, el seleccionado de fútbol argentino, jugó en el Monumental frente a Bolivia con aquellos goles de Messi. Bueno, toda la emoción de haber levantado la Copa América. Sí. Lo reiteramos entonces, el sábado a partir del mediodía va a jugar el seleccionado argentino de tenis, la Copa Davis, el grupo mundial número uno frente a Bielorrusia. Si clasifica, si pasa de instancia, el año que viene juega esa última clasificación para si en noviembre jugar el grupo mundial, que tiene varias sedes, no es ahora solo Madrid, sino que hay varias sedes que se reparten los distintos partidos que tiene la Copa Davis. A ver, fútbol mañana fútbol femenino, el seleccionado argentino de fútbol femenino juega dos amistosos frente a Brasil, una de las potencias que tiene el fútbol femenino, los dos a las 16 horas, uno el viernes, el otro el domingo, territorio brasileño, uno en Río, el otro en San Pablo. Difícil, viene, ¿no? Bien. Muy difícil, muy difícil. Argentina viene de cambiar técnico, Argentina viene de no clasificar a los Juegos Olímpicos. Claro. Se viene la Copa América. La Copa América será el año que viene, falta muchísimo. Estamos hablando de una Copa América que se va a disputar en julio del 8 al 30, pero que es importantísimo la Copa América del año que viene porque da, mira, escucha, tres cupos directos al Mundial. Epa. Dos repechajes al Mundial, o sea, de los 10 equipos que participan, tres van directo y dos tendrán la posibilidad de un repechaje. Y tres cupos para los Juegos Panamericanos. Ah, eso bien, le da, le da lugar también a los Juegos Olímpicos, se van a disputar en el 2024 en París, así que está todo a la vuelta de la esquina. Cuando no nos damos cuenta, estamos nuevamente hablando de Juegos Olímpicos. Así es importantísimo este roce internacional para las chicas frente a Brasil, una de las potencias. Brasil llegó a los cuartos de final en Tokio, en los Juegos Olímpicos, fue eliminada por Canadá, quien salió campeón, quien levantó la presea dorada en Tokio, así que es una buena, muy, muy buena medida. Hablando de la selección argentina, Oscar, Silvia, se dieron a conocer los días y fechas de la triple jornada. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que va a haber triple jornada? En octubre también será triple fecha de eliminatorias para el seleccionado argentino de fútbol, el 7 de octubre, 20 horas en Asunción, frente a Paraguay, por la fecha número 11, Argentina va a estar visitando a Paraguay. El 10 de octubre, 20:30, en River, en el Monumental, donde jugó la última vez, va a recibir a Uruguay. Esto será por la fecha número 6. Recordamos que las 5 y las 6 se suspendieron por pandemia, entonces, de alguna manera, la están intentando de colar, por llamarlo de alguna manera, en estas fechas que hay. Por eso, entonces, hablamos de jueves, domingo, y el otro jueves, hablamos del jueves 14, 20:30, también como local, en River, va a recibir a Perú. La buena noticia es que en noviembre también hay triple fecha. Los clubes europeos, como habíamos hablado, no están muy contentos con estas decisiones. No quieren saber nada, ¿no? No quieren saber nada. Argentina, posiblemente, si puede cosechar los 9 puntos que se van a disputar en octubre, uno creería que en noviembre, no sé si van a venir todos o va a haber una especie de mix, va a probar, porque se empiezan a definir. Ya arrancó la Champions League en Europa. Los torneos ya van a estar bastante crecidos en su recorrido y va a ser más difícil, ahí va a ser más difícil. Ya no va a querer mandar, ¿viste? Claro, no van a querer mandar a las grandes estrellas. No, claro. Y además cuidarlas. Va a ser difícil. Pero bueno, si Argentina en octubre saca los 9 de 9, quizás en noviembre no veamos a todas las grandes estrellas. Quizás también estamos clasificados. Habría que agarrar la calculadora y dependiendo de otros resultados, Argentina puede estar. Ayer terminó la fecha del fútbol argentino, la fecha número 11. Sí. El sábado comienza la fecha número 12 porque esto es todo apretadito, todo instantáneo. Sin solución de continuidad, decían. Sí, algo así, sí, espectacular. El sábado va a jugar Racing, Silvia, atención, a las 18 horas juega frente al puntero del torneo, Talleres de Córdoba, uno de los punteros. Talleres. Así que una gran medida para el equipo de Úbeda, que tendrá que ganar para arrimar un poquito el bochín a la cima de la tabla de posiciones, porque Talleres tiene 23 y Racing tiene 18. Ajá. El domingo tendremos... Está muy cerca. Hay que tener esperanzas. Son 5 puntos, pero si no logra una victoria, podrían llegar a ser 8, y si bien falta más de la mitad del torneo, ya se empieza a complicar el asunto para el conjunto de Avellaneda. Boca también va a jugar el sábado, 20:15, frente a Atlético Tucumán en territorio tucumano, así que también difícil para Boca. Y Boca también está obligado a ganar porque Boca está bastante lejos, tiene 15 unidades a 8 de los punteros y también necesita ganar para sumar puntos, no solo para estar por arriba en la tabla de posiciones, sino también por esta famosa tabla general que da los lugares a las copas internacionales del año que viene. Boca en este momento está noveno y está a 5 unidades de River, que es el último que clasifica a la Copa Libertadores, que tiene 42. El domingo tendremos tremendos partidos, porque en primera instancia te cuento que se va a jugar un clásico. Platense en Vicente López va a recibir a Argentinos Juniors, lindo partido. El semestre pasado jugaron también en la Paternal, fue triunfo de Platense, que volvía a primera división después de 22 años, así que tendrá o no la revancha Argentinos Juniors en territorio Calamar. Huracán frente a Independiente, esto va a ser a las 18 horas. Se cierra el domingo 20:15 River frente a Arsenal. River que ayer le ganó 4-1 a Newell's. Sí, River que intenta volver a ser River. River volver a ser River porque venía jugando mal, porque no venía teniendo buenos resultados. Bueno, sacó de los últimos 18, 14 unidades. Buena marca para el equipo de Marcelo Gallardo. Así que uno de los grandes, grandes candidatos está a 2 unidades de Talleres y Lanús, que son los punteros del torneo. Y el lunes, porque esto se cierra los lunes por lo general, va a jugar a partir de las 18 horas en Arroyito, Rosario Central, frente a San Lorenzo. Y Lanús, el otro de los punteros, 15:45 en su casa frente a Newell's. Te decía entonces, Talleres, Lanús, 23, son los punteros del torneo. River tiene 21 a 2, Estudiantes 20, Independiente, no hablamos de Independiente. No, que perdió la punta. Perdió la punta, sí, juega contra Huracán en el Ducó, también lindo partido para ver en qué lugar se posiciona Independiente, si puede o no dar pelea hasta el final el conjunto de Falcioni. Te decía entonces, Talleres Lanús 23, River 21, Estudiantes 20, Independiente 19, Racing 18, después viene Godoy Cruz, Colón y Boca recién en el noveno ubicación con 15 unidades, Oscar. Bien, Cone, contame algo de relatores para terminar. Con relatores vamos a estar con toda la transmisión de la fecha número 12. Vamos a hacer, la oportunidad que voy a tener yo, va a ser Racing Talleres el sábado 18 horas. El domingo a partir de las 2 de la tarde, relatores el programa, que sirve de previa también para lo que será el clásico que te mencionaba entre Platense y Argentinos. Obviamente, Huracán Independiente, River Arsenal, Atlético Tucumán, Boca, todos los partidos lo van a poder vivir por la plataforma Relatores. Como siempre digo, agarran el celular, van a la Play Store, ponen Relatores y se descargan la aplicación. Y si no, por la página www.relatores.com.ar, ahí también nos pueden escuchar. Muy bien, Cone, muy completo, muchas gracias. Gracias, Ignacio, realmente. Aprendemos, ¿sí? Yo aprendo mucho, de verdad. Sí, sí, claro que sí. Gracias, hasta el jueves. Abrazo. No nos dejes solitos. Chau, chau. Abrazo. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of life. Shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The man that rings para publicitar en Más Vale Magazine. Comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Bien, seguimos. Más Vale Magazine. Recordá que estamos esperando que nos invites un cafecito. Sí, por fin, un cafecito. Un cafecito es una donación, se una puede decir. Contribución. Una contribución de 100 pesos para mantener el programa. Por supuesto, esto no vamos a hacer, no hacemos plata con esto, no pasa por otro lado. Absoluto. Más que mantener este tan querido programa, producido, conducido, por nosotros, chocado sí. también, cada sí. tanto lo chocamos, pero no. Somos nosotros. ¿Eh? Sí, sí, y la colaboración, como siempre, de nuestros colaboradores, de nuestros productores de contenido aquí, por supuesto, el operador. Nuestro operador. Así es, siempre tenés que estar bien con el operador porque no sabés lo que son los operadores. Volvemos a señalar que tanto sí. Julio Butet en su columna. Sí, encima hoy tienen dos acá. Cuidado que hay dos operadores, hay que tener cuidado. Hay dos. Esto no sabés lo que son. Después te cuento. Cuando me diga que no hay aire, te cuento. Repito que nuestros colaboradores, tanto sí. Julio Butet como Ignacio Cone Fernández, sí. colaboran con nosotros. Ad honorem, exactamente, ad honorem. Como nosotros. Salvo yo, que siempre cobro, pero bueno, eso es otro sí, tema. Sí, yo tampoco cobro nada. Bueno, vamos a un tema que es un poco... Ah, sí, un poco más serio y poco, más duro, mucho más duro. Duro, sí, muy claro duro, sí. muy duro, pero bueno, se me ocurrió porque hoy es un aniversario. Uh-huh, sí. Uh-huh. Es un aniversario de uno de sí, los golpes de Estado sí. que tuvieron lugar en nuestro país uh-huh. durante el siglo pasado, durante el siglo XX. El siglo XX, uh-huh. perdón. Han sido seis, ¿no? Sí. Seis golpes de Estado durante los 70 años, en realidad, porque el primero tuvo lugar en 1930, sí. Oscar. Sí. Fue un golpe. Septiembre de... también. Sí. Uh-huh. Un golpe de Estado encabezado por José Félix Uriburu, uh-huh. que derrocó a Hipólito Yrigoyen. Sí, sí. Como casi en todos, lo vamos a ir viendo, me van a ir escuchando decirlo, uh-huh. como casi todo fue apoyado por diversos sectores políticos, opositores, los nacionalistas, los conservadores, uh-huh. los socialistas, los comunistas, los antipersonalistas e incluso movimientos estudiantiles. Sí, claro, ¿sí? Y la iglesia. Y por supuesto la iglesia que nunca falta. Nunca falta. Los impulsores de este golpe mantenían unas diferencias más que importantísimas con Hipólito Yrigoyen uh-huh. y su manera de ejercer el poder. Este hombre Uriburu aspiraba a modificar la Constitución para acabar con el acabar con el régimen democrático y acabar con el sistema de partidos políticos. En cambio, Justo, el otro que estuvo frente a esto, uh-huh. planteaba el modelo de un gobierno provisional que convocara elecciones próximamente, digamos. Y prefería, prefería restablecer el orden democrático, prefería restablecer el orden de partidos políticos. Esta actitud más blanda uh-huh. que tuvo Justo lo dejó segundo, perdió. Claro, y perdió por blando, sí. Porque fue justamente Uriburu el que logró imponer estos ideales uh-huh. tan duros sí, que sí. él tenía, que a quienes favoreció, obviamente, a las clases terratenientes, sí. a los poderosos económicamente, y a estas clases uh-huh. les dejó el control del Estado, decididamente. Sí, directamente, sí. Gobernó apenas 2 años Uriburu. Uh-huh. Yo me pregunto por qué un golpista tiene el nombre una calle, ¿no? De él. Sí, bueno, sí, tenemos varias calles que tendríamos que revisar sí, en algún golpista. Momento. Uh-huh. Bueno, gobernó del 30 al 32... y cuando llamó a elecciones, que se desarrollaron, por supuesto, fraudulentamente. Uh-huh. El segundo acto, llamado golpe de Estado, fue en 1943, Oscar, encabezado por Pedro Pablo Ramírez, que derrocó al presidente de entonces, Ramón Castillo. Uh-huh. El golpe fue preparado y liderado por un grupo de oficiales del ejército que se llamaba la sigla GOU,

Bien, seguimos. Estábamos hablando fuera de aire porque estas cosas ya las hablamos antes también. Cuando uno era chico, cuando éramos pobres, chicos, o éramos hace tanto tiempo que éramos chicos, que no existían otras cosas, que era el teléfono que se hacía con una lata, una lata de conserva, de picadillo o de tomate. Bueno, yo jugué con eso también. Bueno, vos que sos más joven. Y es mucho más joven, sí, por su. No tan, un poco más joven que nosotros. Que vos. No digas nada. Claro, bueno, resulta que eso que era un juego a partir de algo que ya estaba inventado. Bueno, lo que traigo ahora es algo que encontraron Que era el antecesor del walkie-talkie. Sí, claro, claro. Bueno, este es un teléfono que se encontró, algo parecido a un teléfono, que se encontró en una civilización llamada Chimú. Esto es en el Perú, el pueblo era Chan Chan, se llamaban los peruanos. Hace 1000 años tenían esto. Esta forma de comunicarse era una calabaza, calabaza con una membrana y un hilo, lo mismo que una latita, pero con una calabaza, porque el metal no existía para eso. Bueno, se encontró esto fue encontrado en este lugar, en ruinas peruanas de Chan Chan. Se cree que, bueno, fue construido hace 1000 años, por lo que se sabe. Hay un tal Ramiro Matos, que es comisario del Museo Nacional de los Indios Americanos en Washington, el Smithsoniano. Dice, es algo único, solo se ha descubierto uno. Procede de la conciencia de una sociedad indígena que no tenía lenguaje escrito. Gente, los chan-chan, no tenías lenguaje escrito. No, y tampoco los incas tenían. Claro. Sí. Así es. Este teléfono, bueno, era rudimentario, pero lo que dice esto es, son dos tallos, como te decía, de calabaza unido por un cordel, 9 centímetros son más o menos las calabacitas estas, 22 metros, 22 metros. ¿Quiénes hablaban por este? Bueno, eso era para gente de cierto nivel, los chimú se llamaban estos indios, estos aborígenes, una sociedad muy jerarquizada, por lo que especie de comunicador lo tenían las clases altas y los sacerdotes. O sea, se usaba para hablar con alguien de otro nivel. Tenían tanta diferencia entre una casta y la otra, entre un nivel y el otro, que no se veían, no podía verlos. Entonces los llamaban, hablaban por ahí. ¡Qué maravilla! Y aparte vos fijate la otra vuelta que tenía, era algo mágico. Sí. El sacerdote te hablaba por una cosita, por una calabacita. ¿Qué es esto? Sí, ¿viste? Como decía hoy, como contaba Julia, cuando lo vieron a este hombre que fue a la vieja Europa y largaba humo por la nariz, que estaba fumando, le pareció una locura. Bueno, en esa época, estamos hablando 1000 años atrás, era algo de otro planeta, era algo mágico. ¿Entendés? 1000 años atrás estamos hablando del año 1000, o sea, estamos hablando del siglo IX, Oscar, sí, ¿no? Una cosa en plena Edad Media Sí, claro, en esta parte del mundo. En Europa, En esta parte del mundo los chimú eran un pueblo del reino, se llamaba Chimor. Chan Chan es sol en ese dialecto, en esa lengua. Se caracterizaba esta civilización por construir todo en adobe. Eran 20 kilómetros cuadrados la ciudad esta, 100.000 habitantes en el momento de mayor esplendor. Surgió como en torno al 900 después de Cristo, más o menos. Duró unos años hasta que llegaron los incas y se acabó todo. Sí, los pasó por arriba. Pero es interesante este del teléfono con calabaza. No, yo jugaba con mi hermano con el claro, con pero latas, yo, ¿sí? no viste que no inventamos nada. Pero claro, uno ya sabía de lo que estaba haciendo. Imagínate en esa época escuchar a alguien que habla por una calabacita. Está loco, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Claro, el mágico. Otra cosa que hacíamos era poner un vaso contra la pared. Ah, bueno, eso es de chismoso. Disculpame, no te lo voy a decir, pero eso es de chismoso. Del otro lado. Yo lo hice y no me funcionó. ¿No te funcionó? No, creo que lo hice, no sé si tenías escuché que algo. Ponerte el vaso pegado a la oreja. Claro. Y vos pegado a la pared, obviamente. Sí. Y escuchabas lo que hablaban del otro lado. Ajá. Sí, eso lo hacíamos con mi hermano. Ah, mirá. Sí. Está claro que el tema ambiental es un tema que atraviesa todo, el espacio público. Leandro Santoro. Debe un espacio verde, el gobierno de la ciudad trata de hacer un emprendimiento inmobiliario. Yo defiendo la propiedad privada, Antonio, pero también defiendo la propiedad pública. ¿Cómo puede ser que donde haya una plaza quieran hacer una torre? ¿Cómo puede ser que tengamos 4 metros cuadrados de espacio verde por porteño y porteña cuando deberíamos tener 12 o 14? Dicen que tenemos 6, pero te cuentan a los cementerios. ¿El cementerio se cuenta con espacio verde? Sí, espacio verde. Bueno, una buena de la ciudad de Buenos Aires, ajá, Oscar, y sí, para todos los que nos están escuchando, porque el Ministerio de Cultura de la ciudad organiza el tango va con B larga porque es B-A de Buenos Aires, ¿no es cierto? El festival se llama Tango Va Festival Mundial y presenta la programación para esta edición, así que uno puede entrar en las páginas y verlo. De verdad, comienza hoy 16 de septiembre, lo dirige Natacha Poveraj, que fue la campeona mundial de este baile en el año 2006. Por supuesto que todo esto estuvo interrumpido por la pandemia, sí, claro, recién claro, ahora se puede nuevamente llevar ponerlo, a cabo, claro, ponerlo sobre la mesa. Va a contar, por supuesto, con aforos, como se dice hoy, con cantidad de participantes y de público muy reducidos, con todos los protocolos, ojalá que así sea, y se va a llevar a cabo en la calle. Claro, en la calle, al aire libre. Al aire libre, en la calle Diagonal Norte, con el obelisco atrás. Qué bien. O sea, va a estar muy lindo, va a haber conciertos, homenajes, charlas y milongas, todo al aire libre. Es una versión innovadora, de verdad, ¿no? Podrá disfrutar durante 10 días. 10 días, Oscar, bien. Los porteños bien, y los no porteños. Sí, sí, claro, claro. De más de 100 actividades relacionadas, todas ellas, con la música ciudadana. Van a participar muchas figuras: el Sexteto Mayor, María Graña, Esteban Morgado, Walter Ríos, María Garay, José Colangelo, María Nieves, Karina Beorlegui. Montones de personas, de verdad, con una trayectoria y con una calidad artística para destacar. Va a haber clases, exhibiciones de bailes también. Bueno, un montón de cosas para celebrar los 100 años de Astor Piazzolla desde nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Así que algo bueno para nuestra ciudad, algo bueno que se puede hacer, que lo van a hacer realmente y al aire libre. Espero que todos sean respetuosos con el uso de barbijo, etcétera, etcétera, y que haya los controles que debe pertinentes, haber. Claro. ¿No? Y todo esto se puede hacer gracias a la vacunación también, ¿no? Absolutamente. No hay absolutamente que recordar eso porque por ahí hay gente que se olvida, ¿no? Trajiste la vacunación, lo cual a mí me rápidamente asocié con lo que sucedió este domingo. Sí, por eso lo traigo. Sí. A ver, no lo puedo creer. Knockout. Nos pintaron el país de amarillo. Sí, claro. ¿Qué pasó? Perdimos como en la guerra y tantas otras expresiones similares. Creo que estuvieron muy cerca. Hubo mucha gente que debe haber pensado lo mismo. En las elecciones, cuando se gana, se festeja. Sí. Cuando se pierde, uno tiene que remar y remar. Sí. ¿Sí? El gobierno de Fernández, creo que podemos decir que basó en estos 2 años, al menos, o casi 2 años de gobierno, en dos ejes fundamentales, que fue el cuidado de la vida, con todo lo que pasó al respecto, y la macroeconomía. Y así fuimos escuchando índices que mejoraba la industria, índices que esto, índices que lo otro. Pero la macroeconomía no es la micro. No, ese es el gran problema. Ese es el grandísimo problema. Empezaron a haber tensiones en los ministerios, Oscar. Distintas miradas. A mi juicio, un mal criterio de comunicación para con el pueblo. Sí. Para con la población toda, ¿no? Para con la población toda. También esto de alinearse detrás de una única lista. para las elecciones PASO, mientras que la oposición, por lo menos la oposición de Cambiemos, claro, de Juntos por el Cambio, la derecha, la derecha, digamos, tuvo varias listas. Fue una buena movida también de la derecha. Exactamente. Todas estas son reflexiones, Oscar, no son mías, de verdad no son mías. Estuve leyendo la revista Anfibia, el autor de todo esto es Esteban de Gori, y de verdad yo sugiero leerlo, el artículo, porque es muy claro, va puntualizando las cosas. Yo acuerdo con mucho de lo que él dice como un intento de analizar lo que pasó el día domingo. No sé a vos, a mí me sorprendió. A mí también me sorprendió. A mí me sorprendió y mucho. Me sorprendió la cantidad de gente la poca cantidad de gente que fue a votar también. Bueno, ahí podemos poner... Tiene que ver, obviamente tiene que ver la pandemia con esto. Y también escuché decir, no voy a ir, ¿cuánto tengo? 50 pesos de multa. Yo pensé que era broma, ¿no? 50 pesos se pagaba de multa. Sí. De todos modos, yo no sé por tu barrio, por tu zona, por la mía, yo fui muy temprano a votar ese día, no había nadie. No había mucho, acá, por allá. Pero a medida que fue avanzando el día, las colas en las escuelas cercanas eran de una cuadra o de dos. Acá, mucho. Porque no se podía ingresar de tal cantidad de personas. Sí, sí. Esto también hizo que mucha gente se diera media vuelta y se fuera. ¿Sí? Sí. Sé de personas que esperaron hasta dos horas, ¿sí? Esto... fruto de la pandemia, ya lo sabemos. Según Esteban de Gori dice, el panorama regional y global, todos los oficialismos de América Latina fueron afectados por la pandemia. Sí, claro. En Chile cayó la imagen de Piñera, no sé hasta dónde, en realidad, y se potenciaron los reclamos que habían empezado en el año 19, ¿te acordás? Claro. Por el tema de la educación, que concluyeron con una asamblea constituyente con mayoría de izquierda. Exacto, ¿sí? Bolsonaro, otro referente de nuestra América Latina, se encontró con una oposición social que ahora vuelve a empujar la figura de Lula para adelante. Sí, claro, claro. Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, ni siquiera pudo formar una oposición, no la pudo ni siquiera formar, ¿sí? Una oposición competitiva, ¿no? Para retener la presidencia, tampoco pudo. Todo esto, según quien escribe este artículo, es fruto de la pandemia, porque evidentemente no pasó, esto no está pasando en realidad, porque no terminó. No, sigue pasando. Sigue pasando muchísimo menos, los números en nuestro país son significativamente menores, pero muy, muy por debajo de lo que era hace meses atrás. Pero no solamente el impacto de la pandemia ha sido en la enfermedad, en las muertes, en los contagios, en la ocupación de los hospitales, el desgaste monumental del personal de salud. Sí. También ha sido en la vida de todos los días y en la vida de cada uno de los gobiernos. Sí. Esto de todos modos no minimiza lo que sucedió. Creo que es muy serio, por no decir que es grave el resultado. Pero mi sensación del lunes cambió mucho, Oscar, y quiero decir esto. He leído por ahí que solo quedan dos meses, ¿no? La palabra es esa, dos meses. Y yo me digo una y otra vez, y lo digo a los cuatro vientos, que lo que queda son dos años de gobierno. No dos meses, son dos años. Dos años de gobierno, sí. No creamos que quedan solo dos meses. Sostengamos y defendamos, y ojalá que se trabaje en consecuencia, para estos próximos dos años. Sí, sí, se refieren más que nada a estos dos meses porque se definen otros cargos y se pierden mayorías, y bueno, eso va a ser difícil gobernar. Juego democrático. Juego democrático. Juego democrático. Yo entiendo, y es cierto también, en todo el mundo pasó esto, la economía la pagó en todo el mundo. En muchos lugares del mundo se puso plata en el bolsillo de la gente de una forma u otra, en muchos otros nada. Acá no se llegó a poner lo que haría falta. ¿Por qué? Porque yo, por lo que había leído también, hubo algunos meses de superávit fiscal, que significa que había plata. Sí. Y no se puso donde tenía que ponerse. Se hizo en obra pública, está bien. No se puso plata en los movimientos sociales, en la gente que está en la calle, Uno, yo tengo la suerte de seguir trabajando, estuve trabajando durante la pandemia desde mi casa, ahora estoy presencial, en fin. Pero hubo gente que perdió ese trabajo y se le quedó en la nada. Y sí. No conseguía un IFE o le daban la mitad. Y esa gente hay que contenerla, porque uno dice, bueno, pero estaban repartiendo comida. Sí, está bien, pero no es digno ir a comer un lugar con el hijo, con la hija, con la mujer. No es digno del todo eso. Está bien, no estás robando ni nada, está perfecto, pero es más digno que te den una plata que vas vos y compras y sentís que participás. No vas a un lugar donde te dan de comer. Eso fue una de las cosas por la que se perdió. Yo creo, ¿no? Yo creo eso. Yo creo también, en parte estoy de acuerdo, Oscar, y creo también que ha habido errores cometidos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, también, claro. No vamos a considerar que esa fiesta de cumpleaños fue lo que determinó No. Pero que eso fue un error, sí, no un me error. Cabe duda. Sí, por supuesto. Y además fue un error dejarse fotografiar. Sí, sí. Bueno, yo igual, no decides. Que escuché que le hackearon el teléfono a uno de los que fueron ahí, no importa, no tendría que haber existido, a pesar de que la oposición de derecha tuvo su fiesta, su montón de gente, sí, pero la oposición no era el gobierno. No, aparte la oposición tiene los medios, sí, no, y además no es el gobierno. Uh-huh. El gobierno tiene otra responsabilidad. Claro. Bueno, esperemos que el gobierno, casualmente, uh-huh, en estos próximos 2 años que quedan, sí, y no los 2 meses que en estos próximos 2 años que quedan, resuelva alguna de estas situaciones que para muchos, muchos, muchos argentinos, uh-huh, merecen ser solucionadas. Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto que sí. Y lo último que me queda, Oscar, uh-huh, es el recuerdo de un hecho tristísimo, sí, que también, sí, tuvo lugar el 16 de septiembre, perdón, uh-huh, en este caso del año 76 también, uh-huh, de ese fatídico año, que es lo que quedó en la historia como la noche de los lápices. Sí, ¿sí? Sí. Hoy posteé un dibujo para mí fantástico, sí, de verdad, sí, un borseguí militar, uh-huh, aplastando lápices, ¿no? Sí. Pisoteando lápices. Uh-huh. Bueno, hace 45 años de esto, secuestró estudiantes secundarios de 16 y 18 uh-huh años, Oscar, uh-huh, a 10 chicos. De esos 10 chicos, 6 siguen desaparecidos, uh-huh, todavía. Uh-huh. Según la CONADEP, uh-huh, que fue esta comisión creada por el gobierno de Raúl Alfonsín. Los secuestros de estos chicos se realizaron para combatir, uh-huh, mirá qué palabra, sí, sí, sí, combatir la subversión en las escuelas. Uh-huh. Sí. Y fueron planificados y llevados a cabo por la policía de la provincia, uh-huh, de Buenos Aires y por un batallón del ejército, uh-huh, el famoso, uh-huh, batallón 601. Uh-huh. Sí, sí. ¿Quién llevó a cabo este plan? Dos nombres, Oscar, que de nombrarlo nomás ya te ponen la, sí, piel de gallina. El general Ramón Camps, uh-huh, y el peor de los peores, Miguel Echecolás. Sí. Director de investigaciones de la policía. La policía estaba en ese momento. Bonaerense. Sí. La policía, uh-huh, estaba al mando de un milico. Sí, sí, era, sí, Camps. Sí. No, no era de un policía. No, bueno, pero. Y el director de investigaciones, claro, de la policía, claro, era este Echecolás. Comisario Miguel, uh-huh, Echecolás. Sí. Bueno, parece ser que, según la CONADEP, también cree que esos 6, uh-huh, jóvenes, que todavía están desaparecidos, evidentemente fueron torturados. Uh-huh. Y llevados de un centro al otro. Sí, sí, una película muy fuerte sobre eso. Una película de terror, uh-huh, que yo juré no volver a verla. Yo la vi una vez y no. Así que tampoco. Bueno, un recuerdo uh-huh, para estos chicos tan jovencitos. Así es. Que pedían Boleto estudiantil. Pero no era solo por eso. No era solo. Bueno, uh-huh, había que combatir la subversión en las escuelas, claro. En las aulas. Sí. Sí. Había super... No, las palabras que usaban. Es increíble. Bueno, nos vamos. nos vamos hasta el jueves que viene. Sí, sí, por favor. Esperamos su invitación de cafecito, sí, por favor. Eso, no dejen de invitarnos. Son días muy lindos. Sí, para tomar un cafecito. Podemos tomar un cafecito con un chis de crema. A mí me encanta. Ah, perfecto, también. También así que los esperamos con mucho gusto. Ahí está. Que nos inviten y, por supuesto, lo que sí es mucho más todavía, que nos acompañen el jueves próximo. Ahí está. Estaremos a las 18 acá. Horas. Chau, chau. Gracias, Nacho. Evangelical atheists haven't really grappled with yet, which is that it gives people a chance to surrender. What religion says to you, essentially, is you're not in control. Now, that's a very liberating idea. Radio Monk. El aire se crea.